¿Cuánto más vamos a tener que padecer? ¿Cuántos inocentes más van a tener que sacrificar su vida por mantener la sociedad del espectáculo y de la mercancía? El mundo es una vergüenza. El cadáver de una niña cosida a balazos por los hombres de un ejército armado y por los hombres de una guerrilla armada sale retratada en la televisión con su cara deformada por el impacto de una bala. Los niños pequeños juegan en la calle, con palos de escoba rotos y trozos de madera. Simulan ser soldados. Apuntan y de su boca salen gritos como ¡bang! ¡Pim, pam, pum! Y estás muerto. En los juegos de guerra suele haber un descalabramiento leve, un pequeño disgusto, una regañina y nada más. Los niños pequeños juegan en la calle simulando ser soldados. De repente por la calle pasa un convoy militar blindado. Desde una ventana alguien saca un fusil ametrallador y dispara una ráfaga. El convoy militar se parapeta y responde con las mismas armas. En un momento se forma un fuego cruzado asesino. Ya no se oyen los gritos de los niños. Se oye solamente el estruendo de las armas automáticas. Los niños pequeños que jugaban en la calle huyen despavoridos sin saber ocultarse del criminal fuego cruzado. El guerrillero que disparó desde una ventana escapa. El tiroteo cesa. El fuego cruzado cesa y ningún murmullo se oye. En la calle un cuerpo inerte yace junto a un charco de sangre. Es una niña pequeña. Tiene la cabeza reventada por una bala. El charco de sangre crece. Ni un murmullo se oye. Las madres salen a buscar a sus hijos con el miedo en el cuerpo. Aliviadas cogen y zalandean a sus retoños que sonríen o lloran tras el susto del tiroteo inesperado. Una mujer joven no encuentra a su hija. Una mujer joven comienza a angustiarse porque no ve la sonrisa nerviosa de su hija. Arriesgando su vida, se presenta en el escenario desierto donde hace unos instantes se produjo un enfrentamiento armado. La mujer reconoce los vestidos del cuerpo inerte que yace junto a un charco de sangre. Es su hija pequeña. Tiene la cabeza reventada por una bala anónima. El charco de sangre crece. La mujer grita desconsolada. La mujer se rasga las vestiduras. La mujer se agarra al cuerpo de su hija pidiendo ayuda. Los uniformados contemplan parapetados la escena. Solo los sollozos de una madre rompen el silencio. Tras el tiroteo, la gente curiosa vuelve a la calle y se arremolina junto a la mujer desgarrada que ya no articula palabras. Sí articula palabras. La palabra asesinos aparece pronunciada. La palabra ángel mío aparece pronunciada. Llega una ambulancia, la policía local, los bomberos y los vecinos apartan violentamente a la madre de su hija muerta. La mujer ahora solo grita la palabra asesinos, se araña la cara, sigue gritando la palabra asesinos para luego desfallecer. Desfallece y un sopor profundo la invade. Desfallece después de ver inerte a la hija que parió y crió con tanto esfuerzo. Sucedió esto en Palestina, Israel, Colombia, el País Vasco, Madrid, Belfast, cualquier lugar de África o Asia, Yugoslavia, Rusia, México, etc. Contemplo indolente la tragedia en el telediario. No me afecta la muerte de la niña ni el sufrimiento de la madre. El telediario es un folletín basado en hechos reales. Hoy muere una niña y sufre una madre. Mañana habrá 20 muertos más por un atentado terrorista. Yo lo contemplo indolente en el folletín de las 2:30. Nada me afecta. Las tragedias del telediario son espectáculo. Como espectáculo son el arte, el cine, la televisión, el fútbol, la política y la vida rutinaria. Una niña ha muerto y una madre sufrirá durante toda su existencia la agonía de haber perdido a su ser más querido. Buenas noches. Esto que estáis escuchando son los capítulos prohibidos de Corín Tellado, como todos los jueves. Podéis llamar al 985-2981-37 si queréis contactar con nosotros. Y esto es Radio Cuca, el 107.3 de la FM, o en www.radiocuca.org. Esas son las maneras que tenéis de localizarnos. You are doing nothing. Running from the Les dije que no podía admitir que unos señores, con unos galones y desconocidos, tuvieran toda clase de derechos sobre mí, y que pudieran manipularme a su capricho, hasta reducirme en un autómata, o mejor dicho, a la nada. ¿Por qué me hice representar entre los hombres a la luz? Me parece que no fue cosa mía. Digamos, a mis delegados los veo todavía. Me hablaron de los hombres, de la luz. No quise creerlos, lo que no impide que algo me haya quedado. ¿Pero dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué medio conversé con esos señores? ¿Vinieron a importunarme aquí? No, aquí nunca me ha importunado nadie. Entonces, ha de ser en otro sitio. Pero nunca estuve en otro sitio. Sin embargo, solo puede ser por ellos, por quienes supe de los hombres y de cómo se las arregla. Poca cosa. No me habría hecho falta. No digo que eso no servirá nunca para nada. Sabré utilizarlo si es menester. Ya me ha ocurrido así. Lo que me deja perplejo es de ver estos conocimientos a personas con las que nunca pude entrar en comunicación. En fin, el hecho es este. A menos que se trate de conocimientos innatos como los que se refieren al bien y al mal. Esto se me antoja poco verosímil. ¿Es concebible, por ejemplo, un conocimiento innato de mi madre? No para mí. Fueron esos señores los que me hablaron de ella. Era uno de sus temas preferidos. Igualmente me pusieron al tanto de Dios. Me dijeron que procedo de él en última instancia. Lo sabían por sus representantes en Bali, no sé qué, lugar donde, a creerlos, me infligió la existencia. Y vengo a sostener tercos que fue un buen regalo. Pero sobre todo, eran mis semejantes a quienes querían hacer tragar. Ponían en ello un celo y una obstinación increíble. No me acuerdo nada de aquella conversación. No debí de entender la mujer. Pero a pesar mío, conservo alguna sensación. Me daban curso sobre el amor, sobre la inteligencia. Dios, Dios. Debe de hacer mucho de todo esto. Fueron ellos también los que me enseñaron a contar y a razonar. Se trata de habilidades que me prestaron servicios, no diré lo contrario. Servicios de los que no hubiera tenido ninguna necesidad, que me hubiesen dejado tranquilo. Lo uso todavía para rascarme. Tipos asquerosos, con los bolsillos llenos de venenos y de cauterios. Quizá fueron cursos por correspondencia. Sin embargo, tengo la impresión de haberlos visto, a lo mejor en fotografía. ¿Desde cuándo cesó ese lavado de cerebro? ¿Y es que ha cesado? Algunas preguntas todavía, las últimas. ¿Se trata tan solo de una calma momentánea? Eran 4 o 5 a atormentarme, so pretexto de darme su informe. En particular uno de ellos, Basilio de nombre, según creo, me inspiraba una gran repugnancia. Sin abrir la boca, solo con mirarme de hito en hito, con sus ojos apagados de tanto haber visto, me volvía un poco más cada vez como él quería que fuese. Sigue mirándome aún, agazapado en la tiniebla. Usurpa todavía mi nombre, ese que me aplicaron ellos en su siglo, paciente de estación en estación. No, aquí estoy a salvo, entreteniéndome en adivinar quién pudo infligirme estas heridas insignificantes. Quise llorar, pero no tenía fuerzas para llorar. Para llorar se necesita ser el más fuerte del mundo. Estoy solo. Soy el tipo más solitario que existe. Jugar con las mujeres es lo más divertido y es lo más bonito que existe. Me gustan las bromas, las risas, las miradas de lujuria. Me gusta jugar con las diosas, pero quiero encontrar una diosa para algo más que jugar. Quiero tocar a una diosa, quiero besar a una diosa, quiero follar con una diosa, que es lo más divertido y es lo más bonito que existe. Diosa, dame mi droga. Las peores palizas que he visto fueron causadas por las mujeres. Por culpa de una mala mujer, he visto a un tipo que le pegaba a un borracho como si le debiera dinero. En este país, que no se dice país, que se dice España, hay una falta de cultura enorme. Y si no fuera por Portugal, Grecia y Polonia, este país que no se dice país, porque se dice España, sería el hazmerreír de la humanidad. Estoy agradecido a Dios, Dios me perdone, por no ser portugués. Arriba este país que no se dice este país porque se dice España. Camión, fracaso. A mí. Me sobran las palabras. Cuando uno es el tipo más solitario que existe, todas sobran. Las palabras me sobran. A pasar este día con gran alegría y con buen humor. Miremos hacia el porvenir, y si atrás volvemos la vista, no olvidemos que en un rincón del mundo hay una losa de piedra, sin una flor, sin un recuerdo, y bajo ella una voz de ultratumba que grita, germinal. Es la voz a cuyo conjuro cambióse la faz de España y tembló el mundo. Había llovido mucho la noche anterior. Los tres chicos, inseparables compañeros de siestas, escapadas, salieron a cazar pájaros al descampado. Junto al terraplén, abandonados al mediodía, que empezaba a secar los charcos con su sol hirviente, los amigos celebraban la llegada de una bandada de gorriones pardos. Las aves revoloteaban, aturdidas aún por los efectos del agua, que hacía unas horas había caído a mares en todo el pueblo. Los chicos caminaban por las vías en fila india, ayudados por el contrapeso de sus brazos y simulando movimientos equilibristas. Cayeron al barro antes de completar la distancia acordada, a causa de la torpeza del primero y el inevitable efecto dominó de sus cuerpos. Los pájaros seguían allí arriba y ahora, que los tres descansaban en la humedad del pasto, decidieron recoger algunas piedras cuidadosamente seleccionadas y fueron turnándose en los lanzamientos para valorar sus tiros. En la primera docena de hondazos de piedras afiladas cayeron dos. A uno se le reventó el corazón en el aire, al otro se le murió el último soplo cuando su cuerpo acelerado cayó al suelo con un resto de aleteo hiperquinético, como tratando de incorporarse a la altura que hace unos segundos le ayudaba a planear. Los chicos llevaban un pequeño cuchillo, abrieron aquellas armaduras de plumas que poco habían protegido a las desafortunadas aves y las esparcieron a lo largo de la vía. Los tres estuvieron de acuerdo en seguir con el juego. La bandada parecía haber aumentado y los hondazos eran latigazos que se disparaban rítmicamente, respetando los turnos y aumentando la potencia por el efecto de los premios que caían desde el cielo. Curiosamente, la bandada seguía nutriéndose de gorriones que acudían al festín de sus verdugos y también, curiosamente, cada vez planeaban más bajo, a una altura que duplicaba la probabilidad de alcanzarlos de un hondonazo. caían remolinando sus cuerpos mezquinos, caían inertes y muertos desde el segundo del impacto, caían con las alas rotas, desarticulados, huérfanos, inconscientes. Los tres amigos los iban despedazando al tiempo que colocaban la colección de ala, una pegada a la otra, formando un felpudo de tibio plumaje. Realizaban esta macabra tarea a toda prisa y gritaban exaltados porque veían que la bandada había reducido su altura y seguía sumando gorriones a aquella espiral de la muerte. Vistos desde cualquier ángulo del descampado, era una postal dantesca, sobre todo porque aquella masa de aves sobrevolaba a escasos metros de las tres cabezas asesinas, como si alguna extraña fuerza impulsara a todos esos pájaros a llamar la atención sobre el triste ritual del que eran víctimas sus compañeros. El conductor del tren, asombrado por el torbellino plateado que proyectaba aquella bandada de gorriones, no alcanzó a frenar a tiempo. El destello del agua que aún quedaba sobre los pastizales adheridos a las vías tampoco le permitió ver a los tres amigos que, de espaldas a la locomotora, improvisaban una alfombra de plumas pardas con manchitas de sangre tibia que se iría multiplicando por mil en los segundos fatales. Tiempos nuevos, tiempos salvajes. Toma un arma, eso te salvará. Levanta y lucha, esta es tu pelea. Levántate y lucha. No voy a luchar por ti. Tiempos nuevos, tiempos salvajes. Toma tu parte, nadie regala nada. No hay nada sin lucha, ni aire que respirar. No eres un juguete, levántate y lucha ya. Thank you. Tienes el bronce en la piel, sirena de las lejanas tierras, el sabor dulce retenido en los labios. No conoces de leyes en un mundo que para ti es de ámbar o de cristal, mudo ante lo que nos da risa. Por las noches te conviertes en el hilo de plata que sutura todos los sueños para perderse ya llegado el alba en un suave horizonte que en su corazón aprecian los hombres. Pues ahora usted se a callar, que voy a hablar yo. Me llamo Reyes Vargas y soy de Egipto. Dicen que de Plasencia, pero es mentira, de Egipto, como todos los gitanos. Mi familia se ha dedicado siempre a la venta ambulante. Somos mi padre, mi madre, yo, 5 hermanos y una hermana que se casó. Por cierto, que tengo que quitar a mi cuñado del tabaco, que le está dejando chungo los pulmones y el bolsillo. Fumar tabaco es de gilipollas, habiendo costo que te coloca. Entre tísico y colgado, más vale estar colgado, ¿o no? Y lo digo yo, que no puedo mentir, porque soy nuestro padre Jesús Peñarroya. La gente no sabe nada. Se creen que soy un gitano de 24 años y que lo de ser Dios es un farol. Pero es que yo sé muy bien hacerme el loco. Me he recorrido España de trullo en trullo. Madrid, Ocaña, Jaén, Córdoba, El Puerto y 4 o 5 más. Cuando me encontraba solo, me acordaba del Torete, que es primo mío, y me tiraba al suelo y me hacía el loco. Yo al Torete, aunque sea mi primo, no lo camelo. Una vez cogí su coche con él dentro y lo tiré al río porque se folló a mi chorba a espaldas mías. Le gusta a él mucho eso de follarse las hachís de los demás. ¿Están dando este cacharro o no? Para que todos se enteren, Soy el Señor que está en la cruz. El mundo es mío y hago lo que me sale de los huevos, porque para eso soy el Señor de los cojones. Estoy en la cruz y de aquí no me muevo, porque así todos se arrodillan delante de mí y me respetan. Un día me tiraré a mi vieja, cuando salga, porque está muy buena. Tiene las tetas más hermosas que yo he visto, y mi padre no se las sabe aprovechar. Cuando salga en bola, volveré a mi casa. Y una noche me follaré a mi madre, y después me dormiré chupándole las tetas como cuando era pequeño. Hace mucho que no me duermo mamando, y eso se echa en falta. A mi hermana, si mi cuñado no deja de fumar, también me la voy a follar. Yo me casaría con ella porque nos llevamos bien. Pero ¿qué iban a decir nuestros viejos? Seguro que no estaban de acuerdo. ¿Para qué nos vamos a liar a discutir? Me la follo, sí que se enteren y en paz. Lo tengo todo en el tejado. Millones, coches, varias papelinas de blanca, la chuta y medio kilo de colombiana. Por las noches me abro del chabolo sin que me vean y le pego hasta ponerme bien. Por eso nunca me ven con el pavo y me respetan. Lo peor es no tener nada. Lo único malo es ir vestido así, con estos pingos. Pero si me pongo mi ropa buena, los demás pueden creerse que soy un chusquel de los boquis y que por eso ando maqueado y de guapo. Así que me aguanto. Aunque a mí esto de ir bien trajeado me hace recaer. Los puntos de la mano, dice. Joder, está usted hablando con todo Dios aquí y aún no se ha enterado de lo que representan. Pues muerta la policía, leche. Que eso lo saben hasta las criaturas. Estos me los tatuaron hace ya la tira de años, en el reformatorio. Lo que pasa es que unos madres hijos de putas me los quemaron con un cigarrillo estando yo en el calabozo, y por eso están como arrugados. Aquí hay colegas que los tienen quemados como yo. Hay muchos que se cabrean cuando te enganchan y se entretienen con el cigarrillo. A ver si me deja hablar, hostias, que me corta el hilo. Un día nos quemamos mi hermana y yo. La vestí de blanco y después le prendí fuego. Y mientras ardía me la tiré tres veces. Y me prendió la bragueta y los dos ardimos. Pero no nos pasó nada porque soy nuestro Padre Jesús. Y no puedo morir. Ni las mujeres que se acuestan conmigo se podrán morir jamás de los jamases. Porque les traspaso el poder cuando me corro en ellas. Por eso todos se quieren acostar conmigo. A ver, ni que fueran tontas. A mí la vida, lo que más me gusta, pero más que la avena y que todo, son las mujeres. Yo hago el amor desesperadamente, 20 veces por día y no tengo bastante. Pero en épocas de calor tengo que contenerme un poco porque si no se me va la energía. Aquí para disimular estoy en la limpieza, barro y friego, un poco hasta que me harto de recoger colillas, porque están tan apuradas que no se puede aprovechar ninguna. Lo que quiero es la libertad para hablar con las mujeres y meterles la mano entre las piernas y sobarlas hasta que me mojen los dedos. Cuando una hembra te moja, es que ya te ha entregado y le puedes hacer lo que te salga a los cojones, montarla por detrás o metérsela en la boca y pegarle. A ellas les gusta eso. A ellos les gusta eso porque sienten que eres el amo y entonces les das más gusto saber que se está follando Dios desde la cruz con todos sus cojones. Mi hermana cuando me la tiro dice pégame, yo le pego y ella se corre varias veces seguidas gritando así, así. Aquí algunos ratos por no aburrirme me voy a la escuela, pero no aprendo nada. El maestro pone muestras en la pizarra y las copiamos. Uno coge un bolígrafo, otro lápiz y hacen gorrapatos en el papel. Lo que es que yo me canso pronto y entonces lo que hago es meterme la mano en la bragueta y hacerme una paja. Y si me da alguno, va y le entra gana también y se la pela en vez de escribir. Por lo menos pasamos un buen rato y nos desahogamos más que escribiendo. Que no sientes nada, te deja igual. El maestro está lo suyo y ni se entera. Lo que pasa es que a veces hay chotas que se dedican a espiarlo todo. a espiar lo que uno dice y lo que uno hace. A repasarte el chabolo o la bragueta, a los bolsillos para ir contárselo a los boquis. Yo agacho la cabeza, porque si no, dicen que me estoy quedando con ellos. Y van y me hostian. Que un día me hostiaron y me dejé porque es mejor que no sepan que soy nuestro padre Jesús de Peñarroña. Porque si no, me iban a estar dando la barrila todo el día pidiéndome favores y milagros. Y no me iban a dejar vivir en paz. Pero si yo quisiera nadie me tocaba un pelo de la ropa. Ni los colegas estos que están volados, ni el funcionario ni nadie. Pero es que guarde el secreto, que lo que no se cuenta no se sabe. Hasta aquí llegaron los capítulos prohibidos de Corintellado de hoy. El jueves nos veremos aquí, salvo accidente cardiovascular o porque nos detenga la policía. Hasta la semana que viene. Fight for freedom, fight for freedom, fight for freedom, fight for freedom. that, that's for the war. Young, fight for that, you die for the war. Young, fight for that, that's for the war. For the war. You fight for the shit, you fight for life, you fight